El sol miraba de frente. Tu camino habías caminado. Tu trabajo del día a día, diverso y variado, fluía. Tu mente de pensar y pensamientos ejercía. El sol te miraba de frente y transcurría. Tu mirada y tu mirar lejano, y aunque cercano, al siguiente punto aparecía. En sueños y con tus ojos bien despiertos, en sueños y con tu mirar de noche y de día, tu mente de pensar y pensamientos fluía. Tu mente de pensar y pensamientos creaba antes para plasmar día a día. El sol te miraba de frente y transcurría. Tu mirada y tu mirar lejano, aunque cercano, el siguiente punto aparecía. Ve lejano, aunque cercano, el plasmar del día a día ejercía. Ve lejano, aunque camines paso a paso, prudente, edificando lo de hoy y aquello en la lejanía. En sueños y con tus ojos bien despiertos, en sueños y con tu mirar de noche y de día, tu mente de pensar y pensamientos fluía. Tu mente de pensar y pensamiento creaba antes para plasmar día a día. Decay.